carga que él soporta proveniente de su familia lo sumerge en una inseguridad que oculta socialmente. Ante los demás, se muestra seguro, carismático, conocedor del mundo, actor de él, amable y protector. Su piedra de toque, su respaldo, es su mujer. Es la que más le conoce, a pesar de que él no le permite llegar hasta el fondo de su corazón, porque allí en el fondo esconde algo, algo que le aterra, algo que niega. Y esta relación con su pareja es la base de su mundo, la que a su vez soporta su fragilidad y en la que descarga su frustración por vivir en esta jaula autoimpuesta. Por supuesto, él protege como oro en paño esta relación, con celo, con excesivo celo. Ella, por su parte, trata de escapar sin escapar, de adaptarse a la situación, de manipularla como puede para soportar su prisión también autoimpuesta, que acepta, entre otras cosas, a causa de sus propios miedos. Esta situación va tornándose compleja y descuidada, y en el caso de él, la paciencia se va acabando. En el ocaso de sus días, ya no hay vuelta de hoja, y la frustración de él, acumulada con todas las emociones enclaustradas y ocultas o invisibilizadas, acaba desbaratando la psique de su persona. La demencia se desborda y su conciencia se evapora, rindiéndose en esta oportunidad de vida y abandonando su cuerpo rápidamente. O quizá lanzándose en un ataque exterior hacia la otra persona a la que culpa de todas sus desgracias, cuando la batalla que debería estar presentando es en su interior. Esa opción es el legado que esta oportunidad no tomada queda a mi disposición y a la de todos los hombres en la misma situación. Hoy es 7 de marzo, está lloviendo a cántaros en Montevideo, y mañana 8 de marzo. Un buen momento para leer esta historia. Un saludo.